estoy fumando un veneno que está bueno. Estamos y nos vemos, que estamos en pleno. Fumando creepy, adentro el party. Con todos mis compis quemando mari. Fumando un veneno que está bueno. Estamos que nos vemos, que estamos en pleno. Fumando creepy, adentro el party. Con todos mis compis de safari. Solo sale hasta cabrón. Tu marido es un gato, solo es puro cuento. Lo cruzo y la acuesto. En la casa andamos resecuestro. Hey. Y en la disco las mujeres son mías. Yo le cumplo la fantasía. Tomando whisky, fumando María. ¿Qué quieres que yo te azote? Eso ya lo note. Si me decís no, vamos al choque. Pa' tu novio cachetazo. Si se pasan de vivo, van a llover los balazos. Pam, pam, pam, pam. Si la que no la floto. Pam, pam, pam, pam. Este culo lo floto. Pam, pam, pam, pam. Esto, dice. Estoy fumando un veneno que está bueno. Estamos y nos vemos, que estamos en pleno. Fumando creepy, adentro el party. Con todos mis compis quemando mari. Fumando un veneno que está bueno. Estamos que nos vemos, que estamos en pleno. Fumando creepy, adentro el party. Con todos mis compis de safari. Ese culito rompe tela. Vos solo llamas si querés que tela. Que yo te lo doy a la vieja escuela. En tu toto te dejo la secuela. Marciané, ¿qué? Fumando un veneno y de leche te lleno. Mientras los pa'lantes yo sueno. Ven que somos locos, pero bueno. Les gustan los fletes de la ciudad de entreno. Por el logi pa' ser biocopa te entreno. A la bibi la chingo antes y después del entreno. Callando boca a los que miran en menos. Esto pa' que la piba lo baile en la cara. Pónganse, no les gusta lo mal. Ve que Chile no sabe bien rebata. Nunca dice que no sé culo. Tan natural no tiene rey. Lleno, ven que te estoy sin freno. Quieres que me ponga el freno. Escuchando sayur y lleno. Le doy original y demo. Mientras pleno quemo. Tu jailemo, bailemos. Tu riemo y perriemo. Brr. Estoy fumando un veneno que está bueno. Chama y nos vemos, que estamos a pleno. Fumando creepy, adentro el party. Con todos mis compis quemando mari. Fumando un veneno que está bueno. Chama que nos vemos, que estamos a pleno. Fumando creepy, adentro el party. Con todos mis compis de safari. Brr, brr, brr. Marciané.